Vamos a charlar ahora unos minutos, unas horas antes de que comience la veda electoral con uno de los candidatos que va a competir adentro del Frente Juntos por el Cambio. Estamos hablando del actual diputado nacional, Martín Maquiera. ¿Cómo te va, Martín? Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien. ¿Me escuchás bien? Sí, yo te escucho bien. ¿Dónde estás ahora? Hay un poquito de ruido. En Santa Rosa. ¿Qué estás haciendo? Estamos saliendo para hacer la última caminata por el Butaló. La última caminata. Ah, van al barrio Butaló ahora. Sí, a la mañana vamos a estar caminando ahí y a la tarde vamos a hacer distintos puntos y semáforos, terminando de dar la propuesta y terminando de hablar con los vecinos para, bueno, esperar el domingo los resultados, ¿no? Atípica la campaña, ¿no? La verdad que es una campaña distinta, sí. Obviamente con las restricciones sanitarias no hemos podido quizás hacer grandes encuentros y cenas, pero bueno, nos permitió poder hacer el temblado, poder hacer charlas con vecinos, así que estamos contentos con cómo hemos desarrollado hasta ahora la campaña. Bien, bien. Nos vamos a meter en las propuestas, Martín. Bueno, circularon obviamente videos, la publicidad política, están las diferentes redes sociales. Una de las propuestas que tienen con Daniel Kronenberger tiene que ver con las cuestiones impositivas. Ustedes vienen bregando por la baja de impuestos. Se opusieron en su momento, o te opusiste al impuesto a las grandes fortunas, al aporte solidario extraordinario. La pregunta es, ¿de dónde pensás que tiene que salir la plata para financiar el Estado? ¿Qué estrategia planteas vos? El dinero sale obviamente de los impuestos, por eso lo que nosotros planteamos es una baja paulatina, como un ejemplo en cargas sociales, y eso creemos que es lo que va a permitir, y ya hay ejemplos con varios impuestos, como por ejemplo retenciones, es una mayor producción y un mayor ingreso de impuestos por otros gravámenes que ya se tienen. El tema de cargas sociales, por ejemplo, si uno baja paulatinamente, ¿no? Porque no se puede financiar el Estado, pero al aumentar las cargas sociales para los nuevos empleados, para las nuevas pymes y empresas, lo que logra es que haya mayor gente que pueda estar en blanco, y eso también aporta al sistema previsional, que es uno de los grandes, digamos, lugares donde hay que financiarlo, ¿no? Así que en ese sentido la baja paulatina ya ha funcionado en otro lado del mundo, en otras experiencias también en nuestro país, ha logrado que se genere mayor empleo. Es por eso que lo planteamos de esa manera. Bien, o sea, que el sector empresario deje o pague menos cargas sociales. Las pymes sobre todo, las pymes son una despensa, un gimnasio, un comercio, es el 80% de la mano del país, digamos, ¿no? Lo que genera empleo, no solo las grandes empresas, porque no emplean a la mayor cantidad de argentinos, pero cada una, lo vemos en la punta, en cada una de las recorridas nos han planteado eso, que la carga social es muy alta y que podría entrar una persona en blanco, pero no lo pueden hacer porque, bueno, obviamente no le da la ganancia para hacerlo. El jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta deslizó en varios programas de televisión la posibilidad de quitar las indemnizaciones por despido para los trabajadores. ¿Pensás que debería implementarse algo así, terminar con las indemnizaciones? Yo creo que tenemos que ir a un sistema como tiene la UOCRA hoy. Es un sindicato de la construcción que ya hace años trabaja con ese sistema y que la verdad que da resultado, que es básicamente que el empleador, parte de la carga social que paga, vaya a un fondo de desempleo para cuando tenga que cerrar, por ejemplo, por una cuestión sanitaria, por una crisis económica o lo que sea, no tenga que fundirse al pagar las dobles indemnizaciones. Creo que ese sistema funciona, ha funcionado y tenemos que tratar de actualizar en ese sentido la legislación. Y no somos los únicos, la verdad, que lo han planteado. Incluso un ex diputado ahora del Frente de Todos, Facundo Moyano, también se expresó de esa manera, con lo cual creo que es un debate que tenemos que dar en el Congreso. Bien. Otra de las propuestas que plantearon desde la lista que integrás tiene que ver con los planes sociales. Hablan de la eliminación para reinsertarlos, utilizaron esta expresión, en la sociedad. Cuando ustedes se refieren a planes sociales, ¿a qué se refieren específicamente? Porque hay planes que en realidad son refuerzos que hace el Estado Nacional a las economías populares o cooperativas, como por ejemplo el potenciar trabajo, que sirve obviamente para complementar el esfuerzo de las organizaciones. ¿A qué se refieren con eliminar los planes? Primero, no hemos planteado en ningún momento eliminar los planes, sino convertirlos en trabajo digno. el trabajo digno para nosotros es lo que decía incluso el general Perón, ¿no? Que me parece que hoy el peronismo se ha olvidado, pero es darle libertad a la persona que pueda trabajar y progresar. Y en ese sentido, esa forma de lograr que el plan lo siga teniendo la persona, por ejemplo, esos planes que vos has planteado, pero puede insertarse laboralmente en blanco con una protección social, con todas las garantías que le da un empleo en blanco, y seguir pudiendo cobrar ese plan social, porque me parece que es lo que más libertad le va a dar a la persona. Entonces es el plan Empalme, que incluso el gobierno nacional, la semana pasada, lo reconoció que es una buena idea, ¿no? Porque lo planteó para las economías regionales, temporalmente. Para nosotros no tiene que ser todo solo temporal, sino ir logrando que todas las personas que tienen ese plan de emergencia se puedan volcar a un trabajo y que no sea simplemente un plan de emergencia. Bien. Vamos a hacer un ping-pong, te propongo, Martín. Hay varios temas que se van a tratar o que ya están siendo tratados en el Congreso, leyes, proyectos de leyes que han ingresado y que está bueno tener definiciones al respecto. Pensemos en, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral. ¿Estás a favor de que se reduzca la jornada laboral? Yo creo que hay que debatir sobre la productividad, es cómo generar más empleo. Y la verdad es que es un proyecto que seguro que hay que debatir, pero hoy ni siquiera podemos generar empleo y que las personas puedan estar en blanco. Con lo cual me parece lo que puede llegar a pasar con ese proyecto es que sigamos fomentando el empleo en negro. Pero es un debate que hay que dar. Bien, pero ¿estás a favor de la reducción de la jornada laboral o en contra? Te vuelvo a repetir, yo estoy a favor de generar más empleo y ese creo que es el primer debate que tenemos que dar. Bien. Lo debatiremos en su momento, la reducción de jornada. Hay tres proyectos también que tienen que ver con la eutanasia en nuestro país, con la posibilidad de decidir sobre la propia vida, sobre todo pensando en las personas que están atravesando duras cuestiones de salud o enfermedades realmente complejas. ¿Estás a favor de que exista una ley de este tipo o en contra? A ver, creo que es un debate que dar y me parece que tan simple como decir sí o no, estaríamos faltando respeto al oyente. Yo creo que la persona puede decidir su situación, pero no creo que otro pueda decidir por su vida. Esa es la intención, que pueda decidir esa persona. Sí, por eso, bueno, pero hay muchos proyectos que otro puede decidir por tu vida y en eso no estoy de acuerdo. Bien. Se habla también de la posibilidad de habilitar el uso recreativo, no me gusta llamarlo de esa manera porque para mí siempre es terapéutico, de la marihuana. ¿Pensás que hay que despenalizar el uso recreativo de la marihuana? Sí, creo que no se puede perseguir al que consume, al contrario, cuando alguno cae en alguna adicción, ¿no? Que puede ser un grado más de consumo, como hay en un montón de otras sustancias, como puede ser el alcohol, el Estado tiene que acompañarlo, pero no perseguirlo. Bien. Seguimos avanzando, Martín, en este ping-pong. ¿Pensás que debe bajarse la edad de punibilidad de los delitos? Creo que tenemos que hacer un sistema que de alguna manera integre al joven, ¿no? Al joven que delinque, no simplemente bajar la pena para que vaya a una cárcel. Me parece que hay muchos casos de homicidios agravados, por ejemplo, crímenes agravados que uno lo puede contemplar, pero metiendo a un joven o a una persona en la cárcel no solucionamos el problema de fondo. ¿Pero pensás que debe debatirse la baja en la edad de punibilidad? ¿En estos casos? Todo para mí se tiene que debatir, pero insisto, me parece que primero es lograr que los chicos estén en la escuela y educándose, que no es lo que hemos logrado este año y medio con la virtualidad. Bien. Vuelvo con un tema laboral y que tiene que ver con la licencia por paternidad. ¿Pensás que debe ampliarse el tiempo de licencia por paternidad? Sí, creo que sí, porque siempre termina siendo la madre la que toma esa responsabilidad y el padre creo que tiene que acompañar también en el hogar. La ley de humedales es solo otro de los proyectos que actualmente espera tratarse en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados. ¿Estás a favor o en contra de que se genere una iniciativa de este tipo para resguardar los humedales? Creo que tenemos que encontrar un punto medio que implique el ambiente y la producción, porque podemos producir ambientalmente sin dejar de alguna manera de afectar a nuestros humedales. Hay algunos proyectos que son demasiado abarcativos, otros que contemplan también la producción, porque es la forma que tenemos también de generar empleo, pero lo sustentable creo que es el punto medio entre las dos posturas. Bien. Respecto de la violencia de género y los femicidios, una problemática, una verdadera pandemia que afecta a nuestro país, ¿pensás que debe legislarse más sobre este tema, que debe haber mayor financiamiento para implementar políticas públicas que resguarden a las mujeres y las diversidades? Sí, por supuesto. Creo que se ha avanzado en distintas legislaciones y programas en todo este tiempo, pero lamentablemente siguen creciendo los casos, ¿no? Siguen matando a las mujeres, y es una preocupación que creo que tenemos que tener todos los representantes, sea del partido que sea. Otra de las cuestiones tiene que ver con los alquileres. Hay miles de personas que no tienen posibilidad de acceder a una vivienda propia, están pagando valores muy altos, obviamente, por un alquiler. ¿Pensás que el Estado debe intervenir o no en el tema alquileres, teniendo como premisa esto que ocurre en la ciudad de Buenos Aires, donde hay un gran porcentaje de viviendas ociosas? A ver, creo que la ley de alquileres que se votó no ha cumplido el objetivo de dar previsibilidad ni al inquilino ni al dueño, ¿no?, que alquila. Y en ese sentido me parece que sí se dio una superior intervención del Estado. En un país que quizás tendríamos que haberlo legislado de otra manera, porque son leyes que han funcionado en otros países, pero no en Argentina con el nivel de inflación que tiene. Creo que la ley de alquileres hay que modificarla seguramente. ¿Debería regular el Estado el valor de los alquileres? Es que si lo regula pasa lo que está sucediendo ahora, ¿no? Que no hay un parámetro, porque termina fomentando obviamente la informalidad. O sea, a partir de la regulación se fomenta la informalidad. Sí, yo creo que tiene que ver una cuestión de oferta y demanda, como siempre ha funcionado. Y esta ley creo que no lo permitió. Es el mismo pensamiento de Mauricio Macri, me da la impresión, esto de que para hacer dinero o como para que las cosas funcionen hay que evadir impuestos. Digo, ir por afuera de la ley. Lautaro, si vos vieras las pymes como lamentablemente caen en la informalidad porque no pueden generar ingresos, sabrías que eso funciona así. Cuando vos tenés una alta presión impositiva, fomentás la evasión. Y eso no pasa en las empresas y en los privados, en los grandes, pasa en todos. En todos lados, en cualquier supermercado, en cualquier centro. Bien. Te pregunto, Martín, también por las criptomonedas. ¿Estás en el tema? ¿Te interesa el tema de la economía digital? ¿Hay algunos países que lo están implementando? ¿Hay algunas ciudades en nuestro país que, bueno, ya han tomado esta posibilidad de pagar en los comercios con criptomonedas? ¿Es algo que te preocupa, que te interesa? A ver, es un tema que he leído, he tratado de terminar de comprenderlo, ¿no? Porque es algo muy novedoso. En Argentina, digamos, ha funcionado, pero más que nada, obviamente, la gente que cumple bien con acciones en el mercado. Creo que debemos tratar primero de fomentar la educación financiera, ¿no? Y sobre todo las posibilidades del débito, ¿no? Que es una buena forma de no evadir, obviamente, y de tener los ingresos registrados y contribuir al fisco, ¿no? Me parece que tenemos que avanzar primero por cómo mejorar los sistemas de débito para todo el ciudadano, que legislar sobre criptomonedas. Hay un fenómeno político que se está dando sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y que es encabezado por uno de los candidatos que va a competir, es Javier Milei. ¿Considerás que es un aliado? ¿Qué opinas de este fenómeno? A ver, me parece que es una expresión más dentro de la democracia, tirada obviamente hacia la derecha. Quizás no estoy de acuerdo con su nivel de agresividad, como no estoy de acuerdo con ninguna persona agresiva, ¿no? Porque hay de todos lados. Pero bueno, veremos el domingo en ese distrito si logra obtener una cantidad de votos. Hay que respetar la decisión de los ciudadanos. ¿Te parece un fenómeno político constructivo? Digo desde lo colectivo, pensándolo como algo que permita crecer como sociedad, su discurso, esto del individualismo, de la supuesta libertad. A ver, en cuanto a la agresividad, no, pero la libertad para mí es uno de los valores que la sociedad tiene y que todo gobierno tiene que respetar, ¿no? Y creo que no se ha respetado en el último año y medio. ¿Compartís el valor de la libertad que promueve Milei? Comparto el valor de libertad que promueve Milei, que promueve el peronismo, que promueve la Unión Cívica Radical y el PRO. Por supuesto, la libertad siempre tiene que estar ante todo. Martín, la última pregunta, y por supuesto te agradezco por estos minutos que le has dedicado a Radio Kermés. Dijo el expresidente Mauricio Macri que si el Frente de Todos pierde las elecciones legislativas de medio término que van a disputarse el próximo domingo, el presidente debería irse. ¿Qué pensás vos? No, lo que dijo que es con el tiempo, si pierden las elecciones se van a tener que ir el 10 de diciembre de 2023, es lo que yo le agrego. Con el voto del pueblo, en el 2023, creo que va a terminar este mandato. Gracias, Martín. Si querés decir algo más, tenés el micrófono abierto. No, agradecerte a vos y a todos los vecinos que nos han escuchado. Y bueno, instar a que vayamos a votar el domingo, que es importantísimo por el partido que querramos, el candidato que querramos, pero las cosas las cambiamos votando. Martín Maquieira, del Frente Juntos por el Cambio, 11 de la mañana, 6 minutos.